Yeah, nos matamos. Dime tú dónde nos vemos. Que el tiempo está pasando y tú estás perdiéndote. Cómo se siente, cómo se siente. Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. O si no, decime a mí. Cómo terminamos así, así, así. Cómo se siente, cómo se siente. Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Hacemos posiciones diferentes. Baby, tú no sales de mi mente. No, nunca, baby. Perdona la pregunta. Si tu cuerpo fuera a la calle, sabes que yo tengo la ruta. Y yo te sentí como yo recorriendo tu cuerpo más como un jet-ski. Y en la Mercedes ven a mí, pa' yo jugar contigo como un Wii. Y como pega, me pego. Tú no eres Dios, pero a veces te ruego. Encima de mí te miro como el cielo. Quiero romperte como rompo el hielo, yeah. Me caso, a mí me encantan los tatuajes en tu brazo. Como un examen tu cuerpo yo lo repaso. Siempre en el tribunal porque tú eres un caso. Cómo se siente cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. O si no, decime a mí. Cómo terminamos así, así, así. Cómo se siente cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Hacemos posiciones diferentes. Baby, tú no sales de mi mente. Una y otra vez, pídelo. Hazle caso a tu amiga que te dijo, síguelo y sígueme. La corriente, pa' que después me diga cómo es que se siente. Entra y sale, todos los males. Esto es para el tiempo, los anormales. Don, cuando decía dale. En el carro se empañan todos los cristales. Entra y sale, todos los males. Esto es para el tiempo, los anormales. Baby, hasta me decía, dale más duro que Tito cuenta los timbales. Y si no quiere amor, te dice, te lleno la espalda de besos, sí. Solo quería saber eso. Y si nos matamos, dime tú dónde nos vemos. Que el tiempo está pasando y te estás perdiéndote. Cómo se siente cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. O si no, decime a mí. Cómo terminamos así, así, así. Cómo se siente cuando yo estoy adentro y tú estás al frente. Hacemos posiciones diferentes. Baby, tú no sales de mi mente.